Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias seguimos recogiendo opiniones de organizaciones que están impugnando el nombramiento de los abogados Horacio Rosati y Carlos Rosenkranz en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta semana va a comenzar a analizar sus pliegos el Senado Nacional y este tema vuelve a cobrar relevancia. Y estamos en contacto telefónico con el abogado Pablo Lachener. Él es abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, que es una de las organizaciones que ha impugnado a estos dos candidatos. Hola Pablo, Pepe Frutos desde Farco te saluda. ¿Qué tal? Mucho gusto, Pepe. Igualmente, Pablo, ¿por qué han impugnado Abuelas junto a otras organizaciones a estos dos candidatos a jueces de la Corte? Bueno, desde Abuelas de Plaza de Mayo entendimos que los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo no reunían los requisitos establecidos en el decreto 222 del 2003 del presidente Kirchner, donde se a partir de ese decreto se establecieron una autolimitación para que el Poder Ejecutivo pueda elegir los candidatos para proponer ante el Senado de la Nación en función de una cantidad de requisitos vinculados a la calidad institucional, el compromiso con los derechos humanos, aspectos técnicos y demás. Bueno, nosotros desde Abuelas entendimos que tanto Rosenkranz como Rosati no reunían esos requisitos. En primer lugar, por haber aceptado haber sido nombrados en comisión, es decir, en ningún momento ninguno de los dos candidatos salió a contradecir al presidente Macri, al Poder Ejecutivo, por el modo en que fueron nombrados en comisión, que fue una forma de nombramiento absolutamente inconstitucional, que avasalló de alguna manera al Senado de la Nación, no existiendo ni urgencia ni la necesidad con la que se lo había argumentado. Y en definitiva, eso fue de alguna manera el principal motivo por el cual nosotros impugnamos tanto a Rosenkranz como a Rosati. Después también algunas opiniones vertidas a nivel académico del doctor Rosenkranz también nos generaron preocupación. En primer lugar, el desconocimiento del valor de los tratados internacionales de derechos humanos como fuente de derecho, que además emana de nuestra Constitución. Bueno, Rosenkranz lo que opina es que estos tratados internacionales son derechos extranjeros, que tienen simplemente un valor de préstamo y demás, ¿no? Cuando en realidad fue una fuente normativa insoslayable para pelear contra la impunidad de los genocidas, ¿no?, en nuestro país. Y en tercer lugar, también respecto a algunas opiniones de Rosenkranz vertidas en función de la criminalización de la protesta social, ¿no? En torno a eso giraron los ejes por los cuales nosotros impugnamos tanto a Rosenkranz como a Rosati, ¿no? O sea, estamos de alguna manera profundamente preocupados. Así que bueno, veremos ahora, porque el Poder Ejecutivo ya mandó los pliegos al Senado, se abre otra etapa de debate, otra etapa de evaluación de los candidatos, donde bueno, eventualmente ahí expondremos también nuestra opinión ante el Senado. Bien. Pablo, y en este caso, ahora ustedes tienen que volver a presentar impugnaciones ante el Senado, porque en el otro caso era, se habían pedido las opiniones, o se abría la opinión de la sociedad en general de estas dos postulaciones, porque estaba previsto que inicialmente se nombraran en comisión por decreto, pero en este caso ustedes van a poder explayarse o presentar sus argumentos de nuevo. Sí, en primer lugar, o sea, hubieron dos decretos de alguna manera en marcha. Uno fue el 85, que fue, bueno, esta designación directa en comisión de los jueces, que fue lo que criticamos. En segundo lugar, el Poder Ejecutivo abrió el plazo que estipula el artículo 222 que hice referencia anteriormente, que lo sancionó el gobierno de Kirchner. O sea, eso fue, de alguna manera, fue que corrieron los dos en simultáneo. Digamos, hoy en la actualidad los dos jueces están nombrados, simplemente falta que el presidente de la Corte les tome juramento, pero en principio para el Poder Ejecutivo están nombrados. En segundo lugar, ahora, en función, digamos, de lo que establece la Constitución, ahora le corresponde expedirse al Senado, porque el Poder Ejecutivo ya elevó los pliegos, los puso en consideración del Senado, y en esta etapa lo que nosotros vamos a acercar es un pliego de preguntas en temas, bueno, que nos preocupan específicamente, ¿no? Que es lo que estamos evaluando ahora para la presentación que vamos a realizar ante los senadores. Es decir, nuestra impugnación en un primer momento fue ante el Poder Ejecutivo, o sea, por los motivos por los cuales creíamos que no tenía que mandar los pliegos al Senado. Ahora, ante el Senado, elevaremos una cantidad de preguntas para que los senadores hagan, y en función de eso tomar de alguna manera una posición, ¿no? De qué deben hacer los senadores. Es muy riesgoso que alguien como Rosenkrantz, que bueno, cuestionó la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, y de alguna manera cuestionó también el juzgamiento de los represores de la última dictadura que se vienen llevando adelante en nuestro país, llegue a ser juez de la Corte, sobre todo teniendo en cuenta que el presidente actual de la Corte se encargó en varias oportunidades, año a año, de decir que el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad es una política de Estado? En realidad lo que Rosenkrantz cuestionó fue el valor de los tratados internacionales de derechos humanos, entre otros tratados internacionales, ¿no? Como fuente normativa. No se expidió directamente, o sea, si bien puso ejemplos de alguna manera llamativos, ¿no? Porque él utiliza los ejemplos, digamos, que fueron señeros en la Corte para abrir este proceso de lucha contra la impunidad en el propio Poder Judicial. Él hace referencia a Simón y a Maceo, pero fundamentalmente para cuestionar el valor de estos tratados internacionales, ¿no? Él no se mete específicamente con la cuestión del juzgamiento. En ese sentido, nosotros creemos también que todo este proceso de juzgamiento y efectivamente de política de Estado, como le llamó el presidente de la Corte, bueno, es un proceso que está bastante sólido, ¿no? Entonces, en este sentido, no en principio, o sea, si bien es preocupante, no habría que temer por la continuidad de los juicios, ¿no? Es decir, es más preocupante de alguna manera lo que está realizando el Poder Ejecutivo, vaciando algunas áreas de alguna manera encaminadas a apoyar el trabajo de la justicia en la reunión de información y más cuestiones para las causas. Es más preocupante esta acción que, en principio, lo que pueda llegar a hacer Rosenkrantz en la Corte, ¿no? O sea, en ese sentido, creo que en principio no habría que temer respecto a la continuidad de los juicios. Más allá de estas opiniones doctrinarias que cuestionamos y que efectivamente van en contra de, bueno, todo lo que viene sosteniendo la Corte hasta ahora, y que es jurisprudencia pacífica, ¿no? Y aplicada por la mayoría de los tribunales locales. Pablo, te agradecemos mucho el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, por favor, un gusto, Hasta luego. Hablamos con Pablo Lachener, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, sobre la impugnación que ha presentado esta organización de derechos humanos junto a otras organizaciones de las postulaciones de Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz para ser jueces de la Corte Suprema.